Invitados que para nosotros son de lujo, y creo que para cualquier radio que se considere realmente de alternativa, tener a alguien que es parte de una alternativa en cualquier lado que esté, es un lujo. Yo pensaba cuando vos decías invitado, yo creo que en este momento yo me siento invitado a escucharlo, a charlar un poco. Uno no tiene muchas oportunidades a dialogar con gente que intenta uno cambiar ideas o coincidir en cosas. La invitación también es hacia nosotros, a escuchar y a dialogar. El señor se llama Miguel Ángel Solá. Estás acá en La Plata con todos los mosqueteros, ¿no? Sí, estoy con la chica. Yo hoy dije que invitábamos a un mosquetero, pero no sabía cuál de los cuatro era, porque no vi la obra. Uh-huh. Sabía que venías vos, pero no sabía cuál de los papeles. Yo soy Athos. Es el rol que me toca jugar a mí. Me voy a meter en los mosqueteros porque te voy a sacar un poquito del tema de los mosqueteros. Sí, sí. Los mosqueteros defendían al rey. Y tal vez vos últimamente tuviste prensa fuera de los mosqueteros por atacar al rey de estos pagos. Ah, no. Si vos querés que yo hable del señor presidente de los argentinos, yo no voy a hablar del señor presidente de los argentinos. Yo no quería que hables de él. Ah, bueno. Sino del hecho por ahí... personal, desde lo tuyo, es decir, surgió algo bastante particular que es bastante común en este país, que uh-huh. es hacer declaraciones, vinieron amenazas después. Uh-huh. Yo hasta ahí es lo que vi, leí, conocí, pero no sé lo que pasó por dentro tuyo ante las amenazas. Puede pasar lo mismo que le pasa a cualquiera, miedo. Ahora, el miedo vos podés optar, el miedo te paraliza y te coloca en un lugar de conformidad con lo que sucede, tratando de esconderte para que no se muevan más las aguas. Y por otro lado, puedes asumir tu calidad de hombre, no tu calidad de hormiga, y podés seguir diciendo lo que tengas que decir vos, si sos coherente con vos, si tenés ganas de hablar desde tu palabra, desde lo que sentís y de lo que pensás, a pesar del miedo. Es decir, el miedo es un ingrediente muy particular. Ahora, cuando uno ya vivió la experiencia del miedo, si no toma en cuenta esa experiencia, el miedo paraliza. Si tomas en cuenta la experiencia, no, porque sabes que es mucho peor. Hay una frase genial de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, que era: el peor enemigo es el silencio. Es el peor. Entonces, porque el silencio es el miedo. Uh-huh. Y es lo que provoca el miedo. Y yo creo que una persona que bien se precie tiene que seguir diciendo desde sí. No tiene que dejarse llevar por lo que le indican que tiene que hacer. Y con respecto a las amenazas, bueno, son los recursos de estas mierdas. Siempre vivieron de esa manera y van a seguir viviendo de esa manera porque no saben acercarse a la condición humana. Son infrahumanos. No les alcanza la neurona que tienen como para poder desarrollar su amor hacia la gente, hacia los demás y hacia sí mismo, ¿no? Yo creo que el peligro no es tanto para mí, el peligro es para los familiares de este tipo de gente. O sea, si han picaneado, si han torturado, si han matado, si han hecho desaparecer, lo más probable es que lo hagan con sus hijos, lo más probable es que lo hagan con sus esposas, con sus madres, con todo. Te pido un intermedio, ando con los pollos en la boca, un poco de música y seguimos. No. Tu vida es un camino de paz y amor. Sí, estamos al aire, te están buscando, sí. Todo, pero no vamos a andar contando lo que estaban buscando, sino empecemos un poquito más atrás, ¿no? No. Uno tiene la tentación, antes Miguel Ángel Solá, de hablar no solamente de la obra, sino hablar de muchos otros temas. Hay otro tema, de la obra ya está. De la obra no hay que hablar, hay que ir a verla. Claro, si no, aparte, gana y si no, no. Aparte, yo me planteo que si vas a hacer por ahí reportajes en otras radios en donde no vamos a charlar de otros temas, por ahí charlemos de los otros temas aquí, ¿no? Y dentro de los otros temas, vos dijiste que el señor presidente no ibas a hablar. ¿Pero por qué lo de presidente? Es obvio que yo me ponga a decir por qué razón prescindente. Uh-huh. A mí es un tipo que maneja la vida de los seres humanos como cifras, como cosas. O sea, él calcula un paseo por el bosque de acuerdo a la cantidad de suela que gastó en los zapatos. Y sus socios son esos, son también su... responden a esa manera de pensar y de sentir por los seres humanos. No va más allá. Y por eso mismo, si hay 1,000,000 de personas en contra del indulto, él va a decir, bueno, pero hay 32 millones de personas que no han dicho nada. Entonces, él juzga desde ahí. No me quiero extender mucho, porque a mí me parece hablar de él es perder el tiempo. Pero lo que sí podemos hablar es las ideologías que sustentan esa forma de acceder al poder diciendo mentiras, lanzando plataformas que después no se cumplen, haciendo que los seres humanos... Y después hablar diciendo, bueno, pero si yo decía que no íbamos a pelear por la Malvinas, se me iba el 30% de los votos. Si yo decía que le iba a hacer la jubilación privada, los jubilados no me votaban. Si yo hacía esta cosa, entonces perdía otro 35. Entonces yo no era presidente. Entonces yo tengo que mentir. Entonces ese concepto ese de la política es bastardear la política. Yo tengo otro concepto de la política. Entonces no... yo no puedo creer en los mentirosos. No sé, además no se debe creer en los mentirosos. No se debe pensar que uno va a sacar realmente como singularidad, como individuo, y además en lo colectivo, reales beneficios. O sea, se van a resguardar las libertades y los derechos de los seres humanos en manos de mentirosos. Los mentirosos, por lo general, lo único que hacen es acumular para su bolsillo y para su futuro bolsillo. Uh-huh. Que va a ser el futuro bolsillo, la suma de bolsas del poder. Se va a sumar él también. No tengo ganas de hablar de él. Ahora, de él no, pero hablemos de... Vos hablabas de las ideologías recién. Uh-huh. Y también en toda esta historia nos quieren hacer creer que toda forma de pelea, toda forma de resistencia, si querés y te gusta la palabra, está terminada, que no hay cómo combatir no solamente una propuesta económica, ¿no? Mm. Sino cómo combatir una propuesta cultural que es muy clara, una propuesta en salud que es muy clara, ¿no? Mostrar al mundo que vacunamos a todos los chicos contra el sarampión, inclusive a los que se están muriendo de hambre, sin importarnos que entre los chicos que se están vacunando hay chicos que no pueden ser vacunados porque están inmunodeprimidos por el hambre. Entonces yo me planteo cómo un actor sin hacer política puede entrar a enfrentar todas estas cosas. Pues vos parecerías un caso aislado dentro de tu gremio. No es así. Yo hablo desde mí. Es muy difícil congeniar ideas desde las personas que hablan desde su palabra. Porque no sé, se las ha ingeniado para separarnos en tribus, y tribus cada vez más chiquitas. O sea, donde, si vos no sos tan progresista como yo, vos no sos progresista. Entonces el único progresista soy yo. Y es lo mismo que ha pasado durante toda la vida con la gente que piensa en la vida y que piensa en favor de los seres humanos. Entonces, yo voy a hacer referencia a la palabra esa que utilizaste vos, resistencia, las palabras de la muerte de las ideologías. Y, ellos mataron ideologías conceptualmente para imponer otra forma de ideología. Y en cuanto a la resistencia, yo creo que la resistencia, una palabra muy celebrada y usada durante muchísimos años, en este momento lo único que hace es colocarnos en el frente de esa tormenta, con paraguas. Y un huracán no se para con paraguas. O sea que en el hecho de resistir, creo yo que existe gastar mucho, demasiado tiempo en pensar cómo parar eso. Entonces perdemos nuestro tiempo en el que tenemos que decir constantemente nuestra palabra, porque siempre estamos enfrentando a, y enfrentando en condiciones muy desventajosas. Nos llevan al terreno de lucha que ellos quieren, a la pelea que ellos quieren, y creo realmente que nosotros tenemos que plantear otras tácticas de enfrentamiento con la creatividad, con este tipo de gente. Sí, constantemente, es la única posibilidad, porque en el terreno de ellos vamos a perder, pues tienen todo, tienen la plata, tienen la forma, tienen el poder, tienen la coacción, tienen la manera de enredarte, tienen 10.000 millones de formas como para decir, bueno, aplasto este porotito. Ahora, ¿es una forma de resistencia el hecho de tratar de hacer a pulmón un teatro como están haciendo ustedes? No es una resistencia. Es decir, en el año 1967, en todo el país, el último censo que se hizo de salas de espectáculo, los argentinos teníamos 3.300 salas en funcionamiento. Grupos off, grupos independientes, grupos profesionales, grupos semiprofesionales, vocacionales, cines, teatros, salas de café, concert. Era un hecho floreciente, y era un hecho necesario de un pueblo que quería decir su palabra desde aquí. Ahora, en este momento, con tanto chingui chingui, con tanta invasión permitida y auspiciada y requerida, donde ya se mezcla todo, la Biblia, el calefón, por una cosa excepcional que te pueden llegar a traer como músico, como una película fantástica, te traen mil basuras y te las hacen tragar igual, y han criado dos generaciones completas de argentinos con esta ideología de, bueno, ¿qué me importa? Yo consumo lo que viene, lo que me gusta, lo que me da libertad total. Esto no se entiende desde el sentimiento ni desde el pensamiento. Acá no hay que hacerse cargo de las palabras que en boca de los seres humanos tienen el peso de lo que nombran. No en boca de estos que también se han querido adueñar de las palabras y de las banderas. De esos 3.300 salas para poder expresarse en este país, quedan trabajando con continuidad 240. ¿Y la mayoría en capital o...? La mayoría en Capital Federal. Hay otras que trabajan esporádicamente, unas ciento y pico más, pero la realidad es que se ha disminuido al 8% la cantidad de salas, del 100 que teníamos, al 8% la cantidad de salas que estaban creando, en las que se estaba creando, en las que se estaba jugando la vida. Toda mi vida, desde los 21 años hasta ahora, tengo 43, cumplí ayer, yo viví queriendo vivir del teatro, de mi profesión. Lo logré a partir de hace de 7 años, y ahora estos últimos 4 años con una continuidad muy muy grande. Supongo yo que tiene que ver que es el fruto de todo lo sembrado, porque me ha ido bien, he sido reconocido aquí, en el exterior, me han premiado mucho, y bueno, a pesar que también, como todo el mundo, hay gente que no me quiere o que no gusta de cómo trabajo, he logrado mucha adhesión. ¿En qué puedo invertir yo? Yo no soy estanciero, yo no soy bancario, yo no soy dignatario de un país ni figuro entre sus mandantes. ¿En qué puedo invertir yo? ¿Qué puedo comprar? ¿Dólares? ¿Guardarlo en el cajón? ¿Jugar a la bolsa? Yo no sé de eso. Yo sé de lo que me gustó hablar y hacer toda la vida, que es esto. Estoy construyendo un teatro. Eso no va a reemplazar los 3.100 que han desaparecido entre salas de teatro, cintas. No los va a reemplazar, por supuesto que no. Pero es una gotita que dice, hay una vieja ambición que no se muere, ¿no? Que no muere por decreto, no muere porque nos quieran hacer callar. Va a haber otro lugar para poder expresarse, para poder recrear lo otro. Paralelamente, fíjate que con la desaparición de todas estas salas, la cantidad de gente que estudia teatro, la cantidad de gente que estudia la forma de comunicarse y expresarse y de llegar a los demás y de mejorar su condición humana a través del teatro. Es impresionante. ¿Y dónde van a laburar? Las plazas, como actos callejeros, ¿sí? A veces son bellas para trabajar. Yo no he trabajado en plazas. He trabajado, sí, esporádicamente, haciendo un recital o algo que tuviera que ver con derechos humanos, con inundaciones, con ese tipo de cosas. Pero no soy teatro, no soy actor callejero. Me cuesta concebirlo, a mí. Y yo creo que nosotros tenemos que tener casas, porque la plaza llueve y la gente se va, y el teatro sin gente no es teatro, y el artista se resfría o se enferma, y el teatro con actores enfermos lo único que va a producir al corto plazo es más enfermedad, porque va a estar arrinconado entre la espada y la pared, no va a poder. Seguirá laburando, seguirá haciendo sus cosas en la plaza, me parece genial. Pero yo creo que, yo me he propuesto hasta terminar mi vida construir 10 teatros. Hasta ahora ya terminamos uno, y el 7 de junio, o el 14 de junio, lo estrenamos. Es el primero. La sala se llama Alfredo Alcón, tenemos una sala también de audio que se llama Luis Alberto Spinetta. Tenemos un café literario que se llama Rodolfo Braselli, tenemos una sala de plástica que todavía no tiene nombre, y bueno, ahí estamos, es el primero, es el arranque. Ya el año que viene, porque ahora he firmado un muy lindo contrato con ATC a fin de año pasado, que me han preguntado, ¿y cómo vos trabajás en ATC siendo un canal del gobierno? Periodistas que quieren tratar de ver a ver dónde está mi contradicción. Y realmente, yo trabajo en ATC porque es mío, no es de Sofovich, es mío. Es del Estado, no es del gobierno. Es de un bien común a todos, aunque lo digiten, aunque lo quieran hacer, vender o decir la palabra. A mí no me obligan a decir absolutamente nada. A mí no me... Mira, una cosa que agradezco es esa. No se ha metido conmigo en ningún sentido. Che, no hable mal del presidente. No. A mí no me dan letra. Y lo saben. Muchos dicen, bueno, pues si hubiera firmado el contrato después, no lo firmabas. Bueno, no sé. Eso, si mi abuela tuviera ruedas, sería un carrito lechero. Yo lo preguntaría al revés. ¿Por qué regalar espacios, no? ¿Por qué cederles espacios? En el caso de decir, no lo firmo, porque es ATC. No, yo laburo ahí porque me dejan hacer lo que quiero, y yo he pedido todo, me han dado todo lo que he pedido. Tienen algún, sobre todo personal, la gente que labura en ATC, los laburantes de ATC están todos enloquecidos con el ciclo, tienen una gana, nos queremos desde hace mucho tiempo, así que no. Y los de arriba, los que estén de acuerdo, bárbaro, y los que no, con su pan se la coman, que me importa. Es una particularidad, creo, de exigirle cosas a los artistas. ¿Por qué no exigirle lo mismo, con lo que estaría en desacuerdo yo, qué sé yo, al laburante de Somisa, porque últimas de María Julia o de quien sea? Es decir, ¿por qué laburas ahí si no es de tus intereses? Como vos decís, los espacios son nuestros. ¿No es de intereses de María Julia? No. Lo que quiero decir es que es del laburante. El laburante tiene que ocupar el espacio y manifestarse. Al artista por ahí se le piden cosas que se sacrifique en nombre de... No, es que no es ningún sacrificio. Yo tomo lo que es mío. Yo no le saco nada a nadie. Ese canal es más mío que de nadie. Es decir, que lo interno, en lo personal, es más mío, es mi casa de trabajo. Es un bien común a todos, como lo era Entel, como lo es YPF, como lo eran ferrocarriles, cosas por las que no luchamos y nos dejamos robar, porque es un robo lo que se está haciendo, es un latrocinio a mano aparentemente desarmada, pero es un robo. Y si nosotros no aceptamos y no peleamos por lo que nos pertenece, entonces nos van a robar todo. Bueno, ese espacio, en ese lugar, yo lo agarro y lo acepto y lo agarro con uñas y dientes, porque si tengo uñas y dientes no lo voy a dejar escapar, porque es el lugar donde yo voy a decir lo que yo quiera. Y lo que quiero decir va a estar plasmado a las 12 de la noche en un teleteatro, mira vos. Te leo el mensaje de Eduardo, creo sí. que es Eduardo Tolosa, no de Tolosa. Dice, mucho más importante la actitud en general, más coherente de los artistas que de los políticos, dice. Un abrazo para Miguel Ángel y para los Daniel de este lado. Yo, con esto que habla de acá de artistas y de políticos, es un tema que se ha tocado mucho en los últimos tiempos, a partir que algunos chamameceros quieren venirse gobernadores. ¿Crees que los artistas no tienen que ocupar cargos políticos, no tienen que participar de la política? Es un absurdo, el hombre es político. Y si vos no querés que te hagan la política por vos, tenés que pensar vos en qué política querés que se haga para lo que vos querés, para tus intereses, para los intereses comunitarios. O sea, si pretendés que ellos piensen por vos, les estás dando las armas como para que sean honestos o deshonestos. Y ya se ven los resultados. O sea, por un político honesto, por un político con huevos, por un político que la pone y arriba de la lucha, hay cinco que están desarmando todo lo que esa, las posibilidades de ese puedan hacer. No, yo creo que sí. A mí no me interesa ningún cargo político partidario porque yo no soy borrego. Yo no voy a votar en bloque nada, nunca. Yo pienso por mí, no hago, y adhiero a las buenas ideas, adhiero a la mejor idea, adhiero, sea el que la tiren los justicialistas, los de la UCD, los radicales, los socialistas, aunque por lo general, a priori, sí, también sé, como te escuchaba decir, o a vos, no sé, que no era sectario ni bostero, yo soy bostero, y soy un poco sectario, no pienso mucho que de la UCD pueda aparecer ninguna idea que tenga que ver con el bienestar de los otros seres humanos. Miguel Ángel Solá está aquí con nosotros, nos queda todavía un ratito y yo me atraganté con el mate. Poné un poquito de Caetano Veloso.